Carlos el Indio Solari sorprendió a sus seguidores estrenando no uno, no dos, sino tres temas nuevos de su proyecto El Mister y los Marsupiales Extintos. La noticia se reveló a través del Instagram del Indio, donde cosecha casi 800.000 seguidores, bajo el texto Momo Revisitada, La Vida Vista Desde Un Motorhome y Ufa, Otro Día en el Paraíso, nuevos estrenos del Mister y los Marsupiales Extintos, ya disponibles en YouTube próximamente, ya en todas las plataformas. Nos mudamos a la cuenta del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en YouTube, donde figuran las tres canciones. La Vida Vista Desde Un Motorhome, una canción a priori alegre donde repite hasta el cansancio: "Ey, vos no va más", a una supuesta mujer que espera que la suerte o los dioses le den una mano. Todo ilustrado con inteligencia artificial y la letra en primer plano para seguir la canción. Ufa, Otro Día en el Paraíso, que nos remite al trágico presente anarcocapitalista donde estamos en manos de unos perros de albañal, donde todos vamos atrás de billetes que ahora son carcajadas que burlan su valor. Tan cierto que duele. Mismo sistema, letra incrustada en el video e imágenes creadas con inteligencia artificial. Por último, el turno de Momo Revisitada, donde nos interpela a todos, recordándonos que si no decidís quién sos, alguien lo hará por vos. Quizás la más rockera de las tres y la que más ganas da de escuchar en vivo. ¿Podrá ser alguna vez? Recordemos que el Mister y los Marsupiales Extintos es una banda que fue presentada en 2022. Mister Solari canta y bochinches de todo calibre. Gaspar Venegas en la piel de Conrado Marsupial, guitarra principal. Axel Lang como Rubén Marsupial, teclados, samplers. Fernando Nalé como Marta Marsupial y Marsupial Nail, bajo y mastering. Sergio Colombo como Honorato Marsupial en saxo y Lucas Solari como Carly Marsupial en segunda guitarra. Las penas bohemias tan dañinas. pone interesante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Siempre pasada las 4 de la tarde, las 4 p.m., las 16 horas, nos reencontramos, como desde hace un tiempo, ya un par de meses, a esta hora, por 94.3, les habla Quique Zapata para proponerles esta revista radial de actualidad que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, por la 94.3 hasta las 19 horas, y por www.frc.utn.edu.ar/radio para sintonizarnos en cualquier lugar del mundo. Ya nomás la saludo a mi compañera. ¿Quién me va a acompañar esta tarde? Estamos solitos, mi alma, de nuevo acá. Va, la maca va, sí. Y viene. ¿Cómo le va, Vicky? Sí, la maca va, ella va y viene, está como omnipresente, ¿viste? Culo inquieto, ¿viste? Culo inquieto. En el barrio se llama exactamente, así. Exactamente, así le dicen. Yo no quería decir, pero yo sabía que iba a decir, porque si hay un... Usted sí. Es sinónimo de mala palabra, de boca sucia, una chica tan boca sucia. Yo lo tenía que salir con la tradición, claro. No iba a decepcionarte, Quique. Se dice, culo inquieto, la verdad que es una culo inquieto. Bueno, Macarena Jerez Guerrero nos va a acompañar también, yendo y viniendo con personajes ficcionales. Aquí a nosotros, quienes habla, como le digo, Quique Zapata y Victoria Granero. La producción es de Vanessa Ríos, la nombramos, porque otro día no la nombramos, nos escuchó justo, ¿no? Sí. Dijo, no estoy más en el equipo. Viene reclamando. Claro, dice, sí que no estoy más en el equipo, quieren que mande la... Trabajo más, dijo, no, me tiró. Quieren que mande la renuncia, claro, tiene razón. Sí. No, es quieren mi telegrama de renuncia, pero no. Claro, es muy común que somos un montón de guasos y mina, qué sé yo, nos olvidamos. Es una banda de gente, claro. El equipo, bueno, una vez te vas a olvidar de alguno, y bueno, esta vez le tocó a la Vane. Sí. Emilce Blanco es la responsable de los personajes ficcionales junto a Macarena Jerez Guerrero. La sección de deportes está a cargo de Abril Leiva. En el control y puesta en el aire, el Nico Camossi, ayudando desde lo técnico, en la recepción de material, programando a distancia, etcétera. Gastón Cortés junto a Darío Genovese. La sección de recomendaciones literarias del Nacho Colasanti y la jefatura de mascotas, preciados puestos dentro del equipo. Si los hay, todos quieren ser. Sí, el más. El que más gana. En realidad gana más y labura poco, como decía al principio de año. Eso es lo que ella labura una vez al año. Ojalá claro. está perfecto, la envidio. Claro. Ella labura una vez al año y gana durante todo el resto del año, mensualmente. Sí. Ya se va a enterar el psicópata, el presidente que tenemos, ya va a ver cómo lo afuera le va a decir. Sí. Igual me parece que estaría bueno ver ese encuentro. Me parece que la ¿cómo lo, de mascota, la ubicada que le va a pegar. Sí, junto a la producción periodística de Raúl Terán, que iba a estar como co-conductor, pero tiene más problemas que los Pérez García, no pudo venir, qué sé yo. Muy estudioso. Tiene una agenda muy ocupada, muy estudioso. No me gusta la gente que estudia mucho, no, está mal. Está bien está estudiar. Está mal estudiar. No, está muy bien estudiar, pero está mal ser ñoño, discúlpeme. No, en realidad tampoco ser ñoño, sino no vivir por estudiar. Como no vivir por trabajar. Siempre está mal no vivir. Cualquier cosa que se haga en reemplazo de la vida, que es a lo que venimos a vivir y a ser felices, está mal. ¿Te entendió, no? O sea, no es que... No, sí. Hay que ser felices y hay que vivir. Claro, tenés que salir a que te rompan la cara, que te maten, que te pisen, tenés que querer a cualquiera, tenés que odiar a cualquiera. Así, vivir, como decía, básicamente, sí. Como decía aquella hermosa canción de Morris. Un programa medio rockero este, se podrá dar cuenta usted por la cita que acabo de hacer de Morris. Y por el comienzo musical, el Che Guzán, como lo bautizaste vos, Vicky, a la apertura. Sí. Che Guzán, sándwich en cordobés, para los que el otro día me preguntan. Para los que nos escuchan internacionalmente o de otras provincias. Me pasó con mi suegra, imagínate, me dice mi suegra, ¿qué quiere decir Che Guzán? Me habla en un portuñol. Bueno, no es sándwich en cordobés. Cuento a mi suegra, psicóloga, que vive en Río de Janeiro, nos escucha, entre otras, mucha gente que nos escucha por aquellos pagos, por suerte. Vamos a decir que el comienzo musical del Che Guzán fue con Ufa, Otro Día en el Paraíso y Momo Revisitada. Son dos de los nuevos temas, presentó tres en realidad, el Indio Solari. En el portal web de Radio Rock and Pop, la información ahí completa, y bueno, en distintas páginas, porque salió en todos lados. Cuando el indio presenta algo, se revoluciona todo. Y por supuesto, nuestra productora atenta a los estrenos. Vos sabés que va a haber un estreno y te dicen, en 2 horas sale el tema del indio. ¿Qué tal? Así, ¿y sale? No, por supuesto, para mí que sale a las 2:10, ella me lo manda. 3.000 kilómetros. ¿Te das cuenta lo que es por qué es la mejor productora del mundo y sus alrededores? Porque nosotros decimos así. Ah, la porque es media calladita, ¿viste? Media quedada ella, así. No le gusta mucho que la ponderen. Pero bueno, es muy buena productora, nos acercó. Pero que sí la mencionen, porque es como no le gusta que la ponderen, pero sí o sí la hay que mencionarla. Claro. Bueno, este fue el comienzo musical, estamos muy hablones. Vamos a la música, primer tema de. El comienzo es Costumbres Argentinas, este clásico, la versión original, Los Abuelos de la Nada. Empezar de nuevo cada vez. semana de mierda, si los ha habido para este país que me hayan podido, que pueda recordar. Bueno, ha habido varias. Somos un país con bastantes tragedias, así que esta es una semana más que se le suma a la lista de tragedias en la Argentina. Porque comenzó la entrega del país por este gobierno cipayo, este gobierno de mierda que tenemos a nivel nacional. Lo digamos con toda la letra para que no haya ningún eufemismo. Eso te estaba por decir, no me quedó claro con lo que claro. Estabas diciendo. No, por ahí dice, le tengo que aplicar a una traducción, sí. Por ahí viene alguien y dice este programita de la UTN que puede pasar musiquita. No. Bueno, no, si nosotros decimos pasamos cosas, musiquita, pero también decimos lo que creemos. Se está entregando el país, se está entregando los recursos naturales, se están entregando los derechos laborales, los derechos civiles, los derechos jurídicos. Este fue el comienzo del hecatombe, pero no me preocupa, no nos preocupa este grupo, que en realidad pensamos igual, más o menos todos, que la entrega empezó, ya sabemos que este tipo delincuente, porque en realidad todavía no se ha comprobado su grado de delincuencia, aunque ya se empiezan a ver algunas cosas. Se empieza a verse, ¿no? Este demente, no sé si... Este chapita, como le dice Moreno, vino para eso y toda esta sarta. No, chapita no teniéndole lástima, señor, sino enojo, digamos. Sí. Porque viste que por ahí está, ay, pobre, está loco. Pobre no. Estos vinieron a quedarse con todo, es parte de un proyecto político, el cual ya hemos sufrido. De la Rúa, lo hemos sufrido con Carlos Saúl, tocate el izquierdo. Sí, a mí no me sorprende, el problema son los traidores nuestros, o los que se dicen nuestros, del campo nacional y popular, de lo que queda del peronismo. Esos que le dieron el voto porque podrían haberlo evitado y se acababa el problema. Pero no, ellos transaron por metros de asfalto, por metros de terminaciones de ruta, por embajada. Antes era una Banelco, ¿no? En otra época se le decía la Banelco cuando compraban legisladores a través de una tarjeta con un montón de plata. Hoy ya no es plata, son embajadas y tramos de rutas para terminar de asfaltar. No sé si me explico. Victoria Granero, ¿qué vamos a tener hoy? Primero vamos a lo que no le hicimos en la apertura, desearle un feliz Día del Padre a todos los padres que nos ayer estén, fue el Día del Padre. Ayer, sí, claro, atrasado, claro. Pero bueno, desearle un feliz Día del Padre, esperamos que le hayan pasado bien, muchos regalos, muchos mimos. A mí me regalaron también tres suéteres hermosos, tres, para falta de uno. Bueno, sí, ya tenés para el resto del día del invierno. Que el pronóstico a veces falla, pero bueno, dicen pobrecito que va a volver el frío. Viene el frío. Tenía este suéter gris que tengo acá, es el único que tengo. Mirá la pobreza franciscana que tengo. Te van a venir de 10 estos suéteres nuevos. Unos saquitos, unos suéteres hermosos, así que, bueno, muchas gracias. Bueno, ya estás abrigado para el resto del invierno. Yo a mi papá le regalé una taza de Belgrano porque la que él tenía ya estaba como diciendo chau. Sí, cierto. ¿Qué dije? De Belgrano, Paul Was. ¿Cómo un tipo tan inteligente como tu viejo va a ser Belgrano? Bueno, ¿qué va a ser? Hay cosas peores. Peor es ser de libertario, por ejemplo. Claro, bueno, por lo menos Belgrano es un equipo que siempre ha mostrado como tener conciencia de clase. Ah, totalmente. Eso valoro muchísimo. Bueno, creo que por eso en parte mi papá es de ese equipo. ¿Qué va a ser? No es perfecto el cascote. Sí, un defecto tenía que tener y este es uno de ellos. Bueno, y también un feliz cumpleaños a mi sobrina que cumplió el sábado. Ah, y ahí cierto, estuvo. Me tuvo 10 horas, estuvo ahí como ayudándole a mi hermano a cuidar a mi grupo de nenas. La Cande, Candela. La Cande, cierto. Sí. Bueno, un saludo, un beso para la Cande que cumplió, ¿cuánto? ¿6 o 7? Siete ya. Bueno, Vicky, ¿algo de lo que vamos a tener en el programa de hoy? Abrieron las inscripciones para los mayores de 25 años en la UNC que no hayan terminado el secundario. También vamos a estar hablando de una nueva estafa en el mundo laboral, porque viste que ahora está muy de moda el trabajo no online, sino remoto, que trabajas desde tu casa. Sí. Y bueno, hay una nueva estafa con ese tipo de trabajo particularmente, con ese tipo de formato de trabajo particularmente. Y también vamos a estar hablando de las vacaciones de ahora, de junio y julio, que se están acercando, a ver cuáles son las fechas de estas vacaciones. Bueno, entre otros temas vamos a estar hablando, por supuesto, de los acontecimientos represivos en torno al tratamiento de la ley de bases y lo que sucedió afuera con esta habitual represión de la borracha ministra que tenemos de seguridad, no sé de qué es esta. Sí, de seguridad. Seguridad, que ellos, bueno, toda esa absoluta represión, intentaron hablar de golpe de Estado, que son impresentables, son asquerosos. Así que vamos a estar hablando de todo eso, y también distendiendo un poco con algo de información del espectáculo. Hoy que no está Maca, cumplo el rol de Maca, con el anuncio de la tocata. No sé si esta la productora lo sabe, que es fanática, pero y ella no sé si me ha dado ella la noticia de esto, me ha llegado por otro lado, pero van a tocar la aplanadora del rock. Dividido se va a presentar en la cancha de Argentinos Juniors, cuna del Diego Maradona, la zona de influencia de Papo, y nada más ni nada menos que Alejandro Dolina ha hecho un video de promoción de esta actividad, entre otras cosas, y otra que es muy linda, que ya la anticipo porque yo la he podido ver en Brasil. La Orquesta Sinfónica de Brasil llega a Córdoba, al Teatro del Libertador San Martín, para hacer una obra exquisita, hermosa. Es una orquesta terrible que la puede. Bueno, ¿tú lo recomiendas entonces? Sí, ¿lo recomiendas? Por eso traje esta noticia. Qué lindo. Una gran orquesta que la pude ver alguna vez en Río de Janeiro y viene a nuestra ciudad. Bueno, entre otras cosas, vamos a tener todo esto hasta las 7 de la tarde. Estas son las recomendaciones literarias que, como siempre, nos trae el Nacho Colasanti. Hoy con el periodista Juan Cruz Varela, de los SRT de 102.3, que incluso hace poquito tiempo fue parte de nuestra apertura en su propia voz, con un comentario, recuerdo, sobre los primeros ahorcados, sobre la gente que se ejecutaba en Córdoba, una hermosura, que fue parte de estos textos que utilizamos en la apertura, que pueden ser nuestros, grabados, propios, clásicos, etcétera. Bueno, Juan Cruz ya estuvo y hoy nos trae su libro Ambidiestra, historias de Córdoba por derecha y por izquierda, en las recomendaciones literarias, Ignacio Colasanti. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. Hoy les traigo un libro de Juan Cruz Taborda Varela. Nació en Arroyito, Córdoba, en 1978. Es escritor, licenciado en comunicación, diplomado en periodismo político. Es conductor del programa Tanta Trampa en la FM 102.3 de los SRT. Ha escrito libros como El corazón sobre sus ruinas, crónica de una reforma que fue revolución, La ley de la revolución, una biografía política de Gustavo Roca, Buscando una vida al límite, biografía de Carlos Airavedian, y este libro que les traigo hoy, que se llama Ambidiestra, historias de Córdoba por derecha y por izquierda. Es un compendio de más de una docena de historias de vida bien vividas, repletas de luchas, amores, casamientos por conveniencia y mucha discusión de ideas. Con una prosa muy trabajada, el libro viene a completar la trilogía que se inició con La ley de la revolución, la biografía de Roca, y En el corazón sobre sus ruinas, la crónica de la reforma. Todas obras del autor editadas por Ediciones Recovecos. La publicación arranca con el relato de un joven belga llamado Raymond Wilmert de Glimes, quien fue enviado por Karl Marx a la Argentina con intenciones de agitar la revolución. Finalmente termina por instalarse en Córdoba, abrazar las páginas del derecho en la Universidad Nacional de Córdoba y, atención, spoiler, abandonar la izquierda para quedarse en el bando contrario. Casi todos los relatos de Ambidiestra tienen giros cinematográficos como esos. Falta verdad, falta en tu mente la libertad.

¿Cómo? A ver. No, estaba esperando que lo digas está papando. Porque empieza el micro y se va ahí a coquetear con los alumnos, no sé qué anda haciendo por el pasillo, Vicky Granero. En cambio, Macarena Jerez Guerrero se quedó ahí sentadita. Estoy buscando un sugar alumna. Sí, se sentó ahí con los... con los auriculares. Idea, Quique, sí. Porque vamos a estar en el horno. Después van a estar golpeando la puerta acá de la radio y sonamos. Claro, por los guasos. Decir, casi quiero, sí. Presencial va a ser. Claro. El libro se llama Ambidiestra, historias de Córdoba por derecha y por izquierda. Diría poco por izquierda, más por derecha. Sí, yo desde que estoy vive más por derecha que por izquierda. Sí, ¿no? Yo alcancé a ver algún gobierno más o menos de izquierda, Obregón Cano, ¿qué te pasa? Ah. Obregón Cano, bueno. El negro Atilio López, la pata de la izquierda del peronismo, no se puede hacer ninguna transformación sin la pata izquierda del verdadero peronismo que pertenece a la izquierda. No a la derecha, no como estos fachos entreguistas, los senadores a los que apuntó Cristina por esto de la aprobación de ley de bases, tal cual, este coro de crítica en las últimas horas que apuntaron contra los senadores de Unión por la Patria, concretamente Carlos Camao Espíndola y Edgardo Cuéider, para darle muy bien al gobierno de este hijo de Remi Puta y todos estos traidores vente patria. Para darle el voto. ¡Ay, cagamos! ¡Lo que necesitamos ahora! ¡Algo no necesitamos! ¡Ay, ahí. Lo que falta! Yo me quiero ir de acá, Quique. No estoy de humor para esto. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué le pasa? ¿Por qué esas caras? No, ninguna de las... Mira, no te voy, no me voy porque no te quiero dejar solo a vos, Quique. ¡Espera, he hecho un gol! No podés abandonar el... Ustedes tendrían que estar recontentos. Ahora el país arranca. Arranca el país. Ahora comenzó a la banquina arranca la entrega de Bacle, arranca. En la patria por la Banel, lo que le pagaron a los peronistas traidores. Son patriotas porque quieren que seamos todos libres. Traidor, hijo de puta. Decir sido un ex integrante de la juventud peronista, traidor. Traidores, hijos de puta, esos son. Esto, los que mencionamos, Espíndola, Wader y otros. No hay nada que le venga bien, ¿eh? Nos viene bien lo que son del campo nacional y popular y los que no venden la patria, no ustedes. Ah, esos son pensamientos zurdos, eso es lo que tienen ustedes, que son toda una manga de zurdos. Estúpida, hoy te voy a reputar. No, nada. Me tienen harto los duros, dijo Grabois, pero. Dejen de tomar falopa. Claro, Martín. Aparte, les voy a regalar un paraguas a cada uno, ¿saben? ¿Para qué? Un paraguas a cada uno. Porque ahora viene la lluvia de inversiones. Llaman a ver. Vieja estúpida. Sí, un paraguas a cada uno le voy a regalar. Y acordate que ella no es una vieja, me parece nada más. Y dele con que la vieja. Y bueno, pero está vegetada. 24 años tengo, 24. ¿Qué va a tener 24? Y bueno, es que yo llevo una vida dura, yo trabajo, ¿saben? Ah, no como nosotros. Ustedes. Claro. Nosotros no. Regálale una. Ningún zurdo trabaja. Pala le regala también. Los zurdos no trabajamos, no agarramos palas. Los zurdos hablamos, nada más. En la MUNI trabajé. Sí, trabajo en el centro de reciclado de la municipalidad. Sí. No, yo estoy contenta. Sí, ahora. Mi querido presidente. Quiero putear a usted. Escúcheme. Solito, bien tranquilo. Ese soy la otaria, mandarlos a la puta madre que lo parió a los libertarios, que en nombre de la esperanza nos están cagando la vida a todos. Ustedes lo que pasa que están muertos de envidia. Muertos de envidia porque no logran tener un presidente como vende patria, traidores. Vendieron los derechos sociales, los derechos políticos, vendieron los recursos naturales, comenzó la entrega total del país. ¿De dónde saca eso usted? De la ley base, ¿de dónde la vamos a sacar? Seguí viendo el Twitter, vieja idiota. La ley base es la base para despegar. Esta base, está bien hecha. ¿Qué cosa dijo? Esta no, nada, no dijo nada. Le estoy mostrando la lapicera, siempre le digo esta y le muestro la lapicera. ¿Qué dijo? Sí, siempre me muestra la lapicera. ¿Y la quiere ver otra cosa? ¿Qué quiere que haga con la lapicera? Sí, no vaya a ser que le muestre otra cosa. Y claro, no, y porque no, le digo no esta. Idea, Quique. Aparte, esto salió gracias a que se detuvo el golpe de Estado. Porque de todo golpe de Estado, ni idea lo que es golpe de Estado. Cállate, absurdo. No sé, a mí me parece algo raro. Lleno de terroristas estaba la plaza. Vio esa vieja, que estaba disfrazada de vieja para mí. Estaba disfrazada de vieja. Habla por lo menos. Disfrazada de... Libertaria. Claro, estaba disfrazada de vieja, pero esa tenía cara de terrorista. Sí, después se hace, ay, la viejita, porque me golpearon. ¿Qué? Por favor. Y sí, servicio, el servicio sérpico, hijos de puta, que fue detectado primero con un palo haciéndose el manifestante y después deteniendo a un manifestante real. ¿Lo vio? ¿Vio la foto? ¿De dónde saca eso? De todos lados, vieja ridícula. Apaga Canal 12. Me encanta que Quique se. Se calma y se enerva el Quique. Sí. se enerva. Porque no se calma nunca. Olvídate de Canal C, de Cadena 3. Y vení, este metro. ¿Qué metro va a haber? Son todos de Clarín. Son todos de Clarín, todos los ridículos de Córdoba, Mitre. Al metro, me muero. Canal Metro, veo. Yo he visto, yo sé que. No. Lo que pasa es que ahí todo inventan, hacen, truquean las imágenes. Truquean. Hacen... El periodista Orlando Morales de Cadena 3 dijo, no era gente manifestante, era gente. Fue clarísimo que venían de otro lado. No se da vuelta un auto. Los manifestantes no dan vuelta. Hay que coordinar, dar vuelta e incendiar un auto. Y si fuera manifestante, no se van a subir a un auto y se van a ir. Si estaba todo cortado. Había un auto al lado y se subieron y se fueron. Eso, claro, además ridícula. La policía no los agarró, que estaba ahí nomás la policía. ¿Cuántas patrullas? Ustedes son una manga de mentirosos, zurdos mentirosos. Todos lo quieren embarrar. De patria. Todo porque les queda no poco, quieren la libertad de para todo, el pueblo argentino, porque la, ahora, los trabajadores, más que nunca la le queda poco. Gente de bien, la gente de bien, la gente de bien, quiere que este país cambie y arranque, y ahora con la bien ley. Bien pelotuda. Ahora tenemos la base para arrancar. Me dan asco. Una más enojada que los idiotas. Y que no la puedo escuchar. Sí, así. No, a mí me da lo mismo que a ustedes le dé lo que le dé. Mientras las claro, cosas salgan son como quiere mi querido presidente, sí. Está todo perfecto. Ajá. Y ahora al G7 se fue. A ver, ¿ustedes a dónde fueron? ¿A algún lugar importante? Y acá no salen ustedes, ¿saben qué? No llegan ni a la General Paz. Ay, ahora, sí, pero por lo menos termine el secundario, Por lo menos sabe hilar una oración. Uno que le dijo. ¿Qué? Bueno, eso. ¿Qué? ¿Cómo se la puso? ¿Cómo se la puso? La ruluda esta la voy a calzar. ¿Cómo la puso? No, pero qué bendecido que está. ¿Cómo no me tire las manos, no me tire las manos. Me tiene harto. Yo me callo y usted habla, no. No, y hablamos porque el programa de radio es nuestro, vieja. Liberal de mierda. El presidente. Bueno, va entonces a estar... yo me voy de acá, bueno, me voy de váyase, acá. Porque, váyase, porque hoy no, ustedes no. A mí no me quieren. Entonces por supuesto, yo tengo por qué quererlo. Un idiota, de todos modos. Ni a usted ni a ninguno de los idiotas. Los tres abajo, a los me tres juntos. En nombre de la esperanza, nos están cagando la vida, estúpidos. ¡Qué esperanza, idiota! ¡Zurdo! ¡Zurdito de mierda! ¡Cállate! ¡Qué terroristas! La escuela, por favor, primero. Ignorantes, ya. Brutos, me tienen chao. Vale, no, tómatela, vieja. Grita en el pasillo, vení. Grita, sí. Pasillo acá. Pero están los chicos ahí estudiando y está lo que grita. Me deja mal esta señora, me deja mal, la verdad. Ya no los aguanto más, No los aguanto. No, Quique, te va a dar un golpe precioso. te va a dar un patatú, te vamos a tener que sacar del estudio de acá. Claro. Tocamos madera. Y se enojó en serio, y se fue. Un día a la semana se embarca con la hermana un viajecito afuera y dicen que no hay plata. Visitas religiosas, una foto con Elon de gira por España o en Estados Unidos. Le bancamos los caprichos de viajero. El Luisito comunica a este pajero.

desde 3.000 kilómetros desde Córdoba. Nadie quiere decir cómo va a producir el programa desde allá. Y sí, pero sí, lo produce desde allá, nos reta desde allá, está conectada con nosotros ahora que estamos aquí en la radio. Es terrible esa chica, no se le escapa nada. Bueno, el comienzo musical de esta segunda hora con uno de los bloques musicales clásicos, Margaritas Musicales o Margarita pa' los Chanchos. Estos temas que no han pertenecido a la alta rotación, a la alta difusión, y que son buenos temas, considerados por nosotros buenos temas, que algo sabemos al respecto, en este caso el cuarteto uruguayo, el cuarteto de Nos, Lo Malo de Ser Bueno. Se escuchó este tema, pero bueno, en las radios rockeras. No obstante, insuficientemente desde mi punto de vista para esta hermosura de canción que se llama Lo Malo de Ser Bueno, hoy en Margaritas Musicales, Margarita pa' los Chanchos, señorita Victoria Granero. Bueno, siguen abiertas las inscripciones para mayores de 25 años que poseen estudios secundarios incompletos. ¿Para qué? Para la Universidad Nacional de Córdoba, para inscribirse en carreras de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí. La inscripción va a estar abierta hasta el 23 de junio, así que todavía tenemos una semanita más. Bien. Y será únicamente online a través de su correo, a través del correo electrónico de cada facultad, escuela o colegio que se disponga para su fin. Uh-huh. ¿Cuáles son las condiciones para anotarse o para inscribirse? Haber cumplido 25 años al 30 de junio del 2024, ser ciudadano argentino o extranjero, como habíamos dicho, poseer estudios secundarios incompletos o primarios cursados, y para aquellos cuya lengua materna no sea el español o bien realizaron su escolaridad en otra lengua, claro, presentar el CELU, que no es el CELU, no es el teléfono celular, es el certificado de español, lengua y uso. Ajá. Y otra cosa más es que cuando se presenten van a tener que acreditar la preparación o experiencia laboral relacionada con los estudios que se propone iniciar, con lo que quieras estudiar. Esta acreditación, claro, es el último requisito que lo define la unidad académica, o sea, el lugar donde vos vayas a querer ir a estudiar, eso lo define. Desde hace 4 años, Leonor, Remigio, su marido, Belén, hija de ambos, y Mía, una nietita de la pareja, van a vender empanadas cada vez que hay una movilización grande o algún recital donde presuponen que les puede ir bien y hacerse un manguito. Por eso fueron a la zona del Congreso cuando se discutía la ley bases. Se habían ubicado en una vereda por las dudas, porque dicen que no hay que cortar la calle, decía Leonor, la madraza de la familia Ocampo. Cuando empezaron a volar los gases y las balas de gomas, la represión típica de la ministra, que le gusta mucho el alcohol, Bullrich, se movieron unos metros, se corrieron. Pero pasado un rato, ella le dijo a su esposo que quería recuperar una conservadora que habían dejado en el lugar donde obviamente tenían sus bebidas. Remigio tiene 64 años. Y demoraba en volver. Lo fueron a buscar y lo encontraron rodeado de policías que lo golpeaban mientras ella estaba tendida en el piso. Hija y nieta intentaron ayudarlo, pero terminaron detenidas con él. O sea, la hija y la nena. A ellas las mandaron al penal de Ezeiza. A él, a Marcos Paz. Lo que les ocurrió ilustra el tenor de la represión y los arrestos, a lo que se sumó la imputación del fiscal Carlos Stornelli por delitos que incluyen un posible alzamiento contra el orden constitucional que pretende agravar con terrorismo. El viernes pasado, última hora, formaron parte del grupo de 17 personas a quienes la jueza María Servini les concedió la libertad. Para las 16 que permanecen presas no hay más explicaciones que la gravedad de los supuestos delitos, los peligros procesales y que todavía hay pruebas pendientes. Así funciona la máquina del miedo del gobierno represivo de mierda de Javier Milei. Vicky. Bueno, no sé si lo que se hizo bastante viral en la semana pasada en las manifestaciones, una manifestante quiso llorar a un policía, que fue, sí, durante este debate de la ley base, cuando se estaba debatiendo la ley base en el Congreso, un efectivo tuvo que retirarse del cordón policial luego de que una joven le dijera: acá pueden estar tus hijos, pueden estar tu nieto, puede estar tu mamá. Que le dijo eso, que estaba a tiempo de que se saque el casco y venga del otro lado de la manifestación. La verdad que sí, la mina le debe haber tocado alguna Fibra. sensibilidad de él, fibra sensible, porque lo tuvieron que retirarlo. Se notaba en el video que como que lo tiraron para atrás, alguno de sus compañeros. Un gobierno obsesionado por reprimir y detener, la historia Sí, que se. de los 33 apresados y acusados por la impresentable y borracha ministra de seguridad, no sé de qué es esta. De seguridad, sí. Patricia Bullrich. La vela puerca, Zafara. Sin connotaciones. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Zafando del olor. ayer te conocí, amor continental. Como determiné, vestido de chofer del bonde a tu raíz, viajando para atrás, tu día determiné. El baile que es así, que sale del tambor, miles de años atrás, como a determinar. El fuego bailador promete conquistar, da giros para ti, tu día determinar. En este marco de crisis económica terrible que vivimos y que va a empeorar, por supuesto, las estafas, los estafadores y los tipo amigos de lo ajeno, como dice la prensa, están al orden del día. Se creen dueño de lo ajeno, sí. Claro, están al orden del día también las estafas telefónicas y todo lo que tiene que ver con lo laboral, Vicky. Bueno, sí, estas son estafas en línea que están en su punto más alto porque son uno de los principales problemas en la actualidad argentina, que son los ciberdelitos. Sí. ¿Qué hacen estos estafadores? Bueno, utilizan números de teléfonos internacionales y realizan como promesas de trabajo remoto, el trabajo uh-huh. remoto que ahora está muy muy de moda, porque es muy cómodo, no tenés que ir y volver a tu oficina de trabajo, sí. Simplemente trabajas desde tu casa. Algo que dejó la pandemia, ¿no? Y para siempre. Exactamente, para siempre. Y algo bueno que dejó la pandemia. Sí, una de las pocas cosas. Entre tanta miércoles, exactamente. Entre tanta miércoles, algo bueno que dejó. ¡Oh! ¿Qué le pasó? Pandemia. Que no insultó, que está modosa. Sí, es cuando hago noticias vez. En general como que se me abstraigo de insultar. Ah, eso, se pone loca cuando están los personajes, cuando viene... Claro, ahí ya me desato, claro, pero... Con notaria, hay momento... con Maruca... Claro, con... Exactamente, bueno, ahora es momento de ser seria. Sí, bueno. Bueno, los delincuentes se hacen pasar por empresas de renombre, como por ejemplo Amazon, Apple, Microsoft, para ganarse la confianza de sus víctimas. Esto es lo que nos cuenta Gabriel Zurdo, que es especialista en ciberseguridad. Uh-huh. Él explicó que los números de teléfono extranjero utilizados en estos fraudes provienen de países donde los call centers son una práctica común, y explica que tener chips de otros países con otros números de teléfonos, por ejemplo, internacionales, es algo muy común y muy fácil de acceder hoy en día. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es este modus operandi? Incluye el envío inicial de un mensaje corto, como por ejemplo, hola, o podés hablar, y si le respondes, se te ofrece un trabajo remoto con muy buenos ingresos, pero acá está el truco. Requiere un curso previo que vos tenés que pagar. Sí. A este punto ahí es donde se produce la estafa, porque sí, claro. Vos al pagarle y ya te están estafando. Además, Zurdo advirtió el valor comercial que tiene la información personal de la población en las redes sociales, porque está en todos lados nuestra información. Uh-huh. Entonces, sobre todo ahora con la digitalización de todo, es como muy muy fácil esta parte. Una cosa para tener en cuenta con estas estafas es que si a una compañía como Amazon, Apple o Microsoft se quiere contactar con vos para tener para ofrecerte un trabajo remoto, lo va a hacer a través de un mail, no lo va a hacer a través de WhatsApp o a través del teléfono. Y si te quieren, o si tenés que hacer algún curso, este curso te lo va a pagar la empresa, no tenés que pagar vos. Eso es lo que tenemos que distinguir entre un trabajo serio y una posible estafa, como la que decíamos acá en las noticias. La Orquesta Sinfónica de Brasil llega a Córdoba para realizar un concierto que va a ser, atente, agenden, el viernes 28 de junio. A las 20 horas, en el Teatro Libertador San Martín. Se trata de un cuerpo oficial rebautizado como Sinfónica Petrobras por apoyo de la empresa de combustibles estatal, que tiene una uh-huh. política muy activa en cuanto a lo cultural allí en nuestro país vecino. Tanto su director artístico como el solista de piano que lo van a acompañar en esta gira por nuestro país gozan del elogio del público y la crítica especializada sobre la base de sendas trayectorias profesionales. Repito, yo no conozco nada de música clásica, soy muy burro en ese tema, pero me maravilló la tocata de esta orquesta. Va a ser un programa que van a ofrecer clásicos y autores de Brasil, y autores de Inglaterra, de Estados Unidos, y bueno, pero prioritariamente autores brasileños. Las

Encontranos en Instagram como azucena.sublimación o al teléfono 156 82 16 80. Si sos afiliado a SOELSAC y necesitas asesoramiento legal, envía un WhatsApp al 3515 18 13 16 para que el área de legales del sindicato pueda ayudarte. SOELSAC, Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Dígame las posibilidades de comunicarse, no haga como el primer bloque, Victoria Granero, que parece estar el conductor, entre otras cosas. Ya te debe haber retado la Vane. Y por supuesto, con toda la razón del mundo, se me dijeron en el primer bloque. En este caso sí. Bueno, en realidad siempre que lo reta, yo voy a estar del lado de ella. Pero bueno. Porque son ortiva. Vos también sos un ortiva. No, yo en nombre del feminismo. Hoy no aguanto los libertarios, no aguanto. No aguanta nada, bánquenme con la peor de las ondas. Puta que los parió todo. Bien, sí, estamos en modo bánquenme con la peor de las ondas, voy a ir la peor de las ondas. No quiero que me banquen, muéranse todo. Ah, bien, si quiere eso. Bueno. WhatsApp es 3517-588208, también pueden... tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra OK. No, nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify. Están todos los podcasts del programa. ¿Cómo será que estoy enojado hoy que no te digo, mamita? ¿Viste nada? Sí, ¿viste? No me tuvo que esconder abajo de la mesa. Sí, claro, ella sí. Ella bueno, no está tan enojada. No sé si está estar de lado enojado o de hamaca, uno está caliente y el otro está enojado. Son dos formas de calentura, te diría. Sí, son dos formas de calentura, te diría. Qué bárbaro. No sé cuál de los dos. Lo que me han hecho, lo que me ha hecho retar. La boca de esta chica, lo que me ha hecho quedar mal en la semana, eso de cuando habló con Fanny la semana pasada, que le dijo cierre las piernas porque se le va a ver la palometa. Loco, parece un camionero. Una camionera. Una camionera parece, de Moyano, viste, que anda con el bombo, viste, ahí. Se cerró las piernas y te va a ver la palometa. Qué bárbaro. Pase, Maruca, pase. Pero escúcheme. Alcancé a escuchar palometa y van a comer pescado porque es un pescado palometa. Esta mocosa que una guasa, dijo la palometa. Qué linda, qué gordita que la palometa. Ella la asimila con el sexo femenino. Es guasa. Terrible. Yo lo de gordita, eso no lo dije. Diga, Maruca. No. ¿Vos conocés una palometa? No. Hablamos del pescadito, Maruca, mentira. Hay uno de los bichos. Yo la odiaba a la palometa porque cuando era chico iba a pescar para comer al río Primero. ¡Ay, qué bueno! Sí, iba con mi papá. Y había la palometa, ahora no hay nada, pero había. Nosotros buscábamos la fina, que se llamaba, que eran una mojarrita así que hacíamos frita para comer, ¿eh? Claro, sí, como. Y de pronto aparecía, ¿se acuerda? Y aparecían las palomitas que eran gordas, ¿sí? Y esta chica la simbolizó al sexo femenino. A Fanny, vio la nena esa adolescente. Después me di cuenta, yo pensé que palomitas eran como una especie de pirañas, más o menos. Sí, ¿o no? son de la familia de las pirañas, ¿sí? De acá del. Después me di cuenta de lo que dije. Yo lo tiré al aire y ya. Qué guasa, pero una nena, ¿no? Tan ruludita, como dice la maca, tan chiquita que es. Flaquita, delicada. Y la boquita. Ay, esa delicada. Que tiene... ¿Qué opina, pero Maruca? ¿Saben qué? Sí. Ay, ¿qué? ¿Qué quiere que diga? Estoy muy triste, yo vengo... Ah, estamos todos igual. Estamos enojados hoy. Sí. Más que triste, estamos enojados. Hay que canalizar la tristeza a través del enojo y cambiar todo esto y putear al que corresponde. Especialmente a los peronistas traidores. Sí, eso lo es lo que hicieron más... de nuevo. Lo hicieron de nuevo. Qué porquería que es la política. Se no, prostituye. No, la política no es una porquería. La política es una hermosura cuando está hecho con gente digna o cuando hay votantes que pero saben que están dejando por el piso a la pobre política, no, entonces, no, porque no la verdad... Ese discurso de Jorge todos Cuadrado. Todos los transeros. Del lagarto. Todos no. Entregaron el país. Votos. Unión por la Patria no entregó los votos. Fueron los peronistas, los que se dicen peronistas, que votaron este... Entre comillas. Claro. Esos son los que los mal, pero la política no, y guarda que tampoco fue por choreo, fue ahí por un voto. Oh, sí. ¿Eh? Sí, no, nadie quería como hacerse cargo. Tuvo que desempatar esa mujer que me da escalofrío, me coge un frío por la espalda. Pero Maruca, usted no sea mal. Sí, no se haga problema, no se haga problema. Ya vamos a cambiar. Pero yo sé que yo estoy grande, pero si tengo que salir a enfrentarme con esos cascarudos, pero vieron que parecen cascarudos. ¿Cuál dice usted? Los canas, los milicos de Burris. Los canas, parecen cascarudos, viste que tienen como una cabeza de tortuga. Exactamente, sí. Esos que reprimen, lo voy a hacer, aunque sea lo último que haga. Estoy decidida. Hubo varias. Sí, los jubilados, vieron, siempre los jubilados terminan poniendo el cuerpo para el voto de la gente. Una vergüenza. Y la panza. La juventud, bien, gracias, Bien, gracias. Había jóvenes, pero no eran los jóvenes, como éramos nosotros. La juventud fue lo que lo llevó a este hijo de Ramírez al gobierno. Los pobres y los jóvenes. Bueno, pero estúpido. Tiene que ver con la historia. Acá nadie sabe de historia. Miren, nadie quiere hablar de historia. Nadie sabe de historia y de cómo funciona un país, porque por ahí sí. De informara más la gente. Redes saben, de viven sí saben. Tapado en Boston, Villa Libertador, y lo votaron a Milei. Déjame joder. Que traicione lo que se dicen peronistas de Córdoba y lo votan a él, ya se sabe, acá no hay peronismo. Pero estos sucios de mierda. Qué boludo. Lamentablemente las masas ignorantes son las que deciden el destino de un país. Eso es lo que pasa. Los brutos. Y nos joden a todos, porque estamos jodidos todos ahora. Bueno, Maruca, pero. Bonita, Maruca. Es como dice la Maca, sí, no le dé bola, usted no nos agrada su presencia. Mire, de tanta bronca que tenía, yo ayer dije, voy a hacer una cosa. ¿Qué cosa? Voy a poner a escuchar música. Ah. Voy a buscar algo que me guste. Y fui al cofre de los tesoros, vio el cajón de los recuerdos, y ahí me decía a buscar, y saltaban los cassettes para un lado, los cassettes para el otro. Cassette, claro, la época, claro. Sí, porque claro, ella se quedó. Encontró una foto ahí, me mostró la productora que usted le había mandado la foto, esa no me la mandó a mí, con un amigo suyo. ¿Qué cara degenerado tenía el guaso que sale una foto ahí? Ah, mire, ese muchacho. Ay, a mí me encantó la foto. ¿Es una cara viste? Viva. ¿La vi? Sí, la vimos todos. Yo la vi, no. Me encantó a mí la foto. Me dijo la Vane. Sí, es cuando éramos muy jóvenes, vio. Pero ese guaso era una cara mamita, que no había que descuidarse. Degenerado. ¿Quién era? Sí. No, pero era puro pero y arranque. ¿Ah, sí? No. ¿Era chaval? No, mire. Sí. Puro, mira lo que nos estamos enterando. No. Sí, ¿vio? Era bueno. Era bueno en el fondo. Medio cascarrabia, pero en el fondo era bueno. Medio parecido a mí, así, bueno y casi. Sí, ¿me se acordó? Sí, es verdad. Era cascarrabia. Cascarrabia. Usted me se acordó. Pero no es con la palabra. Bueno, cuando quiera tomamos una copa para recordar a su amigo. Y charlamos. Bueno, cómo no. Una copa. Él era re hippie. Qué antiguo, ¿sabes? Una copa. Ahí era hippie. Claro, por ahí está con el pelo más corto, Sí. pero lo usaba hasta la cintura. ¿A qué cosa, Parecía Maruca? El pelo. No me digas. Parecía tío. Ah, mira, sí, parecía tío Cosa. Mira vos. ¿Qué otra cosa conocieron al tío Cosa de los Sí, Locos de los Locos Adams? Adams, Sí. me encantaba. Sí, Sí. bueno, él me hacía acordar Tan al tío largo Cosa de así. los Locos. Todo Oh, largo. sí, apenas se le veían los ojitos, Pero, mire. ¿todo largo Creo que tenía tenía todo o...? tapado así los ojos. No, El pero pelo. cantaba y Claro. bailaba el rock y Claro. El extraño del mucho pelo de largo. descanso. Mirá vos, mirá vos. Y Pero, sí, perdón, no, sin connotaciones, no quiero que me entiendan como falta de Sí. respeto. Ay, no, porque ¿Todo no sé qué vas a decir. largo tenía su amigo? O... Mire, ¿Por qué no te me haga reí esa vos, pregunta atorrante? porque No, porque está mal cuando pensando. Macarena se empieza Cuando a ríe así, reír. Macarena, es porque ella está con Sí, sucia, es tiene la porque mente sí. sucia. Yo me quedé sin habla directamente. Ah, vos sos peor, Claro, vos con la claro. palometa no podés Ahí. hablar más. No. No puede hablar No, más, Vicky, la usted es verdad. muy chiquita para andar con Sí, ese vocabulario, de ¿sabe? tamaño es chiquita, Me pero tiene tengo que lavar la claro, boca con Maru. jabón. Tiene una boca. Sí. Dígale, Maruca, Tiene una boca. no, una señorita tiene que tener un buen Sí. lenguaje, porque al hombre no le gustan las mujeres de mal hablar. Guasa, claro, especialmente la que te dice cerrar la pierna, si no se te va a ver la palometa, así con tono cordobés. Con Claro, tono déjame. cordobés, no, no, sí. Claro, parece Voy Moyano. a, sí, voy a, sí, voy, voy a, voy a Cambie. tratar de tener un Claro, haga. vocabulario más Disimule. fino. Con sus amigas hable así, guaso, pero así para los chicos acá de la UTN, del pasillo, ¿vieron? No diga así que Ah, sí, porque acá los muchachos tengan cuidado, ¿eh? Mire, Tengan no cuidado le con los diga mucho muchachos. que le va a dar el ataque feminista a la Vicky y nos va Ah, a mandar a mierda a todos. sí. No active mi Sí. modo feminista. Porque No actúe, es un no bicho raro, actúe. pasa de camionera, de Moyano a feminista, ¿viste? Sí, ¿No? es que lo tuve Claro. toda esta semana, yo tuve que como medio que anular a mi modo feminista, si no se moría con todo lo que pasó esta semana. Claro, Sí, la verdad que estuvo sí. una semana muy, muy, muy, muy movidita, Sí, sí, sí. Realmente, sí, no, las Bueno, cosas que excepto con lo pasan. del caso de D'Artés, todo el resto Ah, claro, para el olvido. esa fue una buena para ustedes, claro, para todos, Sí, no para para ustedes. todos, sí. Sí. Bueno, Dentro de Maruca, todo. así que, ¿y qué me quiere decir? ¿Que encontró el cassette de ese, Claro, de la época hippie? ese, claro, ¿se acuerda cuando se hacía Sí. ese festival de Gostok? Yo nunca Woodstock, lo pude no me pronunciar. diga el de Woodstock, Woodstock. Woodstock. Claro, un Ese, festival ese, ese. memorable en los Estados Unidos, sí. Sí. Increíble. Ay, Bueno, sí, yo no. yo algo escuché de eso. Claro, pero Claro, pero escúchame, yo un no ícono del. viajé a Estados Hay Unidos, un este, antes y los un. No, no, ya sé, pero digo, usted escuchaba, Woodstock. se escuchó años después varios temas que se hicieron ahí, no sé, Bob Sí, Dylan, estaba Carlos Santana, Carlos Santana, el sí, mexicano, sí, qué maravilla. sí. Bueno, así que yo me olvidé de todo Oh. pensando en, ¿y Sí. quieren que les diga una cosa? Sí. Que es Amancio, Ah, ¿qué pasó con la mi mansión? querido Amancio Sí. también usaba el pelo Era largo. jipón Porque ahora así. se le, sí, se le volaron todas las chapas Sí, ahora la anda edad viendo. es como, Sí, sí, sí. claro. Y ahora tiene que usar una gorrita porque le Bueno, quema el sol, ¿y así. qué? ¿No se puso ¿Y celoso? qué encontró? ¿Y qué encontró en el cassette? ¿Se acuerda qué artista? Ay, mire, yo el que sí me acuerdo porque me suena más, es más castellano, ¿vio? Es Santana. Ah, claro, Sí, que era porque mexicano. ¿Sabe que es mexicano, Santana? genio, genio. Sí, pero usted sabe que no recuerdo bien los otros nombres, Y pero sí. han estado artistas como Jimi Hendrix, La Joplin, Janis Claro. Joplin, Ya está, tremendo, ¿ves? Creedence, que es la banda Claro. que nos gusta, tenemos en común acá con el Quique, que nos Sí. encanta Creedence. Nosotros cuando hacemos el curso Claro. escuchamos toda la noche Creedence hasta las 7 de la mañana. ¡Qué te pedo! No habíamos salido con el curso. ¿Cuánto Nos alzamos. tiempo está con el curso? Claro. Bueno, así que, no, Ay, claro, esos esos cursos, sí, benditos lindos cursos. cursos. Ya la voy a invitar. Escúchame, claro, mexicano era Carlos Santana, muy bien, la maca ahí se acordó de todos. Fue un festival hippie, la congregación de hippie más importante que hubo en el mundo, con rock, por supuesto. Exactamente, exactamente. En Sí. esa época, ¿Sabe el cuándo fue? amor, la paz, No se puede estaban olvidar. todos. Usted Sí, que se acuerda siempre de porque este número. en esa época en esos festivales, por supuesto, todos estaban en contra de la guerra de Vietnam. Totalmente. Porque fue en la principio época político, esa, hippie, ¿sí? Claro, claro. Escúcheme, para que no se olvide el año, dígame usted qué hacía aquel año, porque en realidad después llegaron las grabaciones. 1969. Sí. Número que ganó la quinela Amancio con el 69, ¿se acuerda que la invitó a Perón? Ay, Perón. Cierto, ese número. Estoy hablando de Amancio, porque el Amancio también le encantaba, el rock le gustaba muchísimo. Bueno, sí. Así que Carlos Santana trajo, y en el TDK. Sí, ¿qué dice Maruca? ¿Por qué dice le gustaba que se peleó con Amancio? Sí, bien ese dato, bien ese oído. Que antes le gustaba. Claro, sí, no, pero estamos bien con el Amancio. ¿Ah, sí? Sí, con el que estoy medio enojada es con el Ceferino. ¿Por qué? Anda ahí contento porque aprobaron la ley de base y es como si le hubiera dado un trompadón en medio de la casa. ¿Él contento, dijo? Que sí, está contento, sí. Pues, no, que sabe que lo tenía bien escondido Aguante, Amancio. Me estuvo charlando y que charlando. Que se vaya, no quiero más pepino. No quiero más pepino. Que se guarde el pepino en el. Es de los boludos que dicen yo en política no me meto y después están contentos porque se robaron todos los otros. La verdad que bueno, estaba enceguecida, no. Todo por culpa del pepino, ¿vio? Eso por querer, lo barato sale caro, ¿vio? Sí. No va a volver a pasar. No. Así que yo me voy a seguir escuchando. Vamos con Santana, qué lindo, sí. TDK. Claro. Les dejo porque tengo dos. Le dejo uno y al otro me voy a escucharlo. ¿Cómo? A casa. Ay, claro, Maruca, gracias. ¿Qué hizo, copia del TDK? Claro, porque... tenía varios admiradores, entonces justo en esa época. Mírenla vos a ella. Repartiendo TDK por todos lados. Buenos mozos. Amigo. Tiene categoría admirador, ese de la foto que me mostró, que vieron las chicas, que a mí no me lo mostró. Ese era un admirador. Un admirador, ¿viste? Que amigo. ¿Le dio bola? Era amigo, no sé qué. No hubo. Poca, ¿no? Digamos. ¿Cómo es que dice la Moria, que me río mucho? ¿Cómo es que dice la Moria? No sé, sí, cómo dice, un decorado. Touch and go. Algo fue algo. Sí. El pobre Amancio el otro día fue a Perón, le pagó la cena y no tuvo. Ningún touch and go. Claro, ni un touch. Y dale con el pobre Amancio. Y bueno, pero queremos Amancio. ¿Sabes las veces que lo tuve que bancar al Amancio porque no tenía un mango? Claro. Por fin que pone la billetera. Y ganó el 69. Ganó con el 69. Claro. Ojalá que siga ganando con ese número. Lindo número. Lindo número para seguirlo, claro. Para sí, hay que seguirlo. Veo que los quinieleros la siguen. Sí, lindo número, no hay que ver. Bueno, ¿y acuérdese por qué? Y porque un número, hay números, el 13, el 48, que los quinieleros lo siguen. ¿El 69 también? Claro, no es un número así, el 26, cualquiera. ¿No? O sea, no. Bien. Claro, no. Él me dijo. Es un número eso, de quiniela. No. Claro. Es como tal. Así como 15, la niña bonita, dice ¿no que 69 es poderoso. ¡Sí! La puta, claro. Hace maravilla. Bueno, escúcheme, van a ser tranquila, esto recién comienza, sí. Vamos a pelear los peronistas. Ay, no me diga que recién comienza. ¡Oh! ¿Y qué le bueno, no lo queremos, sí. Me voy más deprimido. ¿Tres años? Bueno, si está comenzando. No. Ay, no. Desde diciembre, 3 años, no. Maca, ¿para qué jugamos? No van a durar 3 años. Ay, por favor, señores. La vas a deprimir más, Maca, pobre. Bueno, es sí, más, bueno, para mí, este gesto es tan obsceno de la aprobación de esta ley que acelera todo la culiadez de la actitud política que tiene este tipo y se cae más rápido. ¿Cuál es? Bueno, ojalá, Kiki, ojalá. Ojalá, sí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, de todos modos, yo me voy a ponerle unas velas a un santito. San Jaureche, como dicen los piojos. Yo le pido a San Jaureche que nos dé la buena leche. ¿Los conocen Ah, los está piojos? bueno. Ah, ese temito ya Sí, se lo voy a sí, grabar, sí. se lo voy Los a. piojos, esos bichitos que se suben a la cabeza, Claro, no, bueno, sí. pero No, no, no pero es un grupo de conocía, pero rock. la banda. Es un grupo. Es un Ah, grupo no, de no, no rock. sabía. No, sí. Ya, debe ser Ya más se lo voy a. modernoso Ya este. cuando vaya a casa Ya al se lo curso. vamos a hacer escuchar en en el el curso, curso, en el en el curso curso. Sí, de no 12 sé. a 6. Sí, vamos, vamos. Bueno, Los piojos. yo digo, bueno. Ahí me hace seña que Maruca. ya llegó el taxi, Sí, ¿sabes? el Nico se desespera. Lo que Ah, pasa es que veo que tiene un sí. teléfono al lado y lo llama el guardia, le dice, dígale, Claro, lo vuelve Ah, loco, ha llamado telefónico. dígale que, y ya sonó Ya, tres veces, entonces dígale que a la señora, me apuro, me el apuro. taxi, está el. Que tengan una buena, una buena, espero Una buena que semana. tengan Sí, una mejor que la buena pasada. semana. Después que Una esta, buena peor que semana. la que pasó, no creo, porque Hay que Y no digas por bañarse las con dudas, Quique. sangre. Años, hacia, sí, la verdad que todo No, puede no empeorar. digas eso, Quique. Sí, No, sí, sí. Por sí, las sí. dudas toco madera ahora. Sí, todo puede empeorar, pero todo Sí. puede acelerar a que los estúpidos, que ceda la estupidez, esa que tienen el nombre de la esperanza, y que la gente empiece a pensar que nos quedamos sin recursos naturales, sin derechos laborales, ni hablar de Bueno, todos los hola. otros derechos. Bueno, mejor me voy. Me voy a tomar una pastillita Sí. Ay, para sí. dormir esta Una noche, así pastilla. Sí, descanso. tómese una ¿Sí? Buena pastillita, un vinito, semana. Los una quiero caña, mucho. una Siempre cañita. los voy a querer. Gracias, Ay, Maruca, gracias. nosotros Una caña. también. No Nosotros nos la digas queremos. esas cosas que no. Sí, nos Nos vamos a deja. agarrar a llorar, sí. Nos deja Sí, con es ganas de que llorar. esto es para llorar. Bueno, Mejor me sí. voy porque Nosotros no, tratamos de bueno, reír para no Nico. llorar, porque si no estaríamos llorando. Nico, ahí va, Nico. Sí, Bueno. ahí va. Adiós. Oh, qué Carlos Chao, Santana. Chao, Maruca. Nos vamos Maruca. con Carlos Santana en el Festival de Bueno. Woodstock de Chao. 1969. Número que le gusta tanto a nuestra querida Maruca, la peruca vecina de Barrio Las Flores. ¡Chao, Y a Maruca! mí. Y a Macarena del Centro.

cancionero que vive soñando junto a tu laguna, tenor de los charcos, grotesco trovero que estás embrujado de amor por la luna, tenor de los charcos, grotesco trovero que estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta, y esa es tu locura de adorar la luna, y es locura eterna de todo poeta, y esa es tu locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. Entramos en la última hora de nuestro programa y otro de los bloques musicales clásicos. Se trata de Me tienen harto los nocheros. Una forma simpática, entre comillas, de decir. Pero no nos tienen, claro, es como claro, una forma de decir. No es que, claro, viste. No es específicamente para los nocheros y tampoco es que los nocheros nos moleste mucho que digamos, pero bueno, claro, es una forma de decir. No se preocupan, pero no es en su nombre. Representamos, digamos, todo este folclore comercial, erótico, asqueroso, ¿no? Que todo es amor, ¿viste? Una cosa melosa. Bueno, no, tipo Abel Pintos, tipo esta gente, ¿no? Que le gusta tanto el folclore, el popclore, como dice un amigo. Bueno, popclore. Sí, en este caso, hoy algo distinto, y fíjate vos que es la hermana de alguien que está calificada como popclorista, o por lo menos más cerca del pop que del folclore, aunque es la menos. Se trata de la hermana de Soledad, de Soledad Pastorutti, la Nati, sí. Pastorutti, que me encanta cómo canta folclore, me encanta. Sí. En este caso, con Sapo Cancionero, tema hermoso, que le pertenece a Alejandro Flores y a Jorge Hugo Chagra, acompañado aquí por Diego Cuello, Ulises Basualdo en guitarras, la batería de Ezequiel Suárez y el bajo de Franco Morra, una exquisita versión de esta canción, Sapo de la Noche, Sapo Cancionero, que vive soñando junto a tu laguna, tenor de los charcos, grotesco trovero que está embrujado de amor por la luna. ¡Qué lo parió! ¿Cuándo van a escribir eso en esa porquería que hacen ahora de música? Bueno, perdóneme, cada vez estoy más viejo, cada vez más ortodoxo con respecto al buen folclore, o por lo menos esa es la intención en este espacio, rescatar las buenas canciones folclóricas como este clásico Sapo Cancionero, hoy en la versión de Natalia Pastorutti. Vicky. Bueno, vamos a tocar un tema lamentable, la verdad, el fallecimiento de un simpatizante de Talleres que se descompensó durante el partido del viernes de Talleres, en el partido que se disputaba en el estadio Mario Alberto Kempes. Según informaron fuentes del Comité de Seguridad Deportiva y según el club Talleres, una persona de unos 35 años sufrió una descompensación en plena tribuna, se cayó y se golpeó la cabeza contra la estructura del estadio y bueno, falleció. Ante la emergencia se practicaron los primeros auxilios a través del servicio sanitario presente, pero luego en el traslado hacia el hospital de urgencias se falleció este hombre. Así que bueno, nuestro más sentido pésame para la familia de Talleres y para la familia de esta persona también. Por supuesto. Bueno, con un video lo habíamos anticipado que está narrado por Alejandro Dolina. Divididos anunció un show en el estadio de Argentino Juniors, la cancha de Argentino Juniors, cuna de Diego Maradona y la zona de influencia. Se habrá andado en andanza por ahí el mismísimo Carpo Papo Napolitano. Va a tocar en La Paternal el Power Trio de Hurlingham. Y va a ser un concierto en el estadio que lleva el nombre Diego Armando Maradona de Argentino Juniors. ¿Cuándo? Atenti, agenden. Dentro de, ¿cuánto estamos? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Faltan varios meses, o sea, se puede varios organizar. Meses, sí. Sí, sí. Para ir en octubre, va a ser el 26 de octubre. Y las entradas ya están en venta, ¿eh? La banda dio la noticia con, como decimos, con un video que está narrado de lujo, ¿no? Por Alejandro Dolina, plagado de imágenes relacionadas con esa gran barriada que es La Paternal, como dijimos, zona de influencia y andanzas del guitarrista Norberto Papo Napolitano y cuna de los orígenes futbolísticos de nuestro querido y entrañable Diego Maradona. Hay que decirlo, Divididos venía dando indicio de que algo estaba tramando en sus redes y como anticipo y como suceden hoy las cosas, ¿no? En los últimos días aparecieron una serie de clips misteriosos en las redes sociales de la banda y ahora sabemos que se trataban de fragmentos de esta pieza audiovisual que completa se puede ver ya también en nuestras redes, ¿eh? La podemos ver si entran a nuestro sitio web, que de paso le pedimos que recorra. Narrada por, como decimos, uno de los más queridos referentes de la cultura, en este caso de la locución, como Alejandro Dolina. Pensar en un lugar es pensar en su historia, en sus calles, en su gente, en sus lunas y misterios, dice Dolina mientras se observan intersecciones clave, paradas de colectivo y otros paisajes urbanos. Por supuesto, no tarda en aparecer la figura de Papo. Primero, a través del monumento que se encuentra ahí en la Plaza Roque Sáenz Peña, que es como, conocida como la Plaza de Papo, y luego a través de dibujos y fotos que ya son un santuario, como los murales del 10, parte de la iconografía clásica de las paredes del barrio. Y a propósito de eso, les recuerdo que, hablando de plazas y de Papo, en mi barrio, en San Vicente, que es el lugar donde resido actualmente, Papo venía muy seguido a la Plaza Lavalle, incluso se pensó en hacerle un monumento porque había un bar ahí, La Pochocha, y otros bares travesti y bares bastante, esos chupandines lindos que nos gustan a la gente como uno, y Papo era habitué cuando venía a Córdoba, y ha habido varias madrugadas de Papo tocando la viola, pocos saben, ahí en la Plaza Lavalle de San Vicente, y se pensó en hacerle un estatua, un monumento. Sí, un homenaje. Sí, claro, un recuerdo, porque bueno, no, uno no lo tiene a Papo con Córdoba y menos con San Vicente, pero bueno. Mire, sí, pero se da. Claro, sí, esto lo escuché alguna vez, que alguien de cultura de la municipalidad lo estaba expresando en un recital que se estaba haciendo en ese mismo lugar, pero bueno, quedó en la nada. La verdad que sí, ojalá que se haga, bueno, porque es un barrio, estaría bueno como para darle un reconocimiento a Papo y a San Vicente también. Claro, Vicky. Bueno, una escuela argentina entre las 50 mejores del mundo. El Colegio María de Guadalupe de Tigre fue seleccionado en el Top 10 de World's Best School Prizes 2024. Mirá que estoy enojado, pero no me olvido, ¿eh? Sí. Bueno, por lo menos no está la mano, del acoso. Me puedo correr. Claro. Sí. Hoy te acoso yo solo, no ella. Sí, sí. La maca viene ocasionalmente. Sí. No, ella no. Bueno, va, viene, viste cómo es ella, así, de Andona. Ella es, sí. Culo inquieto, como decís vos. Culo inquieto, como habíamos dicho. Bueno, se trata de un prestigioso premio que otorga $10,000 y reconoce a las mejores instituciones educativas del mundo. Que dijeron desde el colegio, ¿no? Lleno de orgullo este reconocimiento. Logramos junto al egreso de los jóvenes en el secundario sin deserción y acompañando los proyectos de vida de los chicos, que los chicos van eligiendo con herramientas potentes y nuevas oportunidades. Un recordado grupo musical, pero en realidad cómico musical, por ser más preciso, fue creado por humoristas estadounidenses para un programa de televisión, Saturday Night Live. Saturday Night Live, la noche del sábado en vivo. Claro, claro, exactamente, tal cual como se adivina. The Blues Brother es el nombre de este número cómico musical, que sin embargo tiene gran calidad interpretativa, la verdad que suena bluesero, así muy jocoso, pero no deja de ser un gran blues estadounidense y negro. Trabajó entre el 1975 y 1979, y al principio el grupo que los acompañaba era el del programa, que reunieron una banda musical estable para su primer disco. Así sonaban, The Blues Brothers. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Queen Moussette's Battle of the Bands. We're your next contestants, the Blues Brothers Show Band. Hope you like us. Without a warning, you broke my heart. You took it, darling, and you tore it apart. You left me sitting in the dark crying. You said your love for me was dying. I'm begging you, baby, baby, please. I'm begging you, baby, baby, please. Turn on the light, let it shine on me. Turn on your love light, let it shine on me. Let it shine, shine, shine, let it shine. Get a little lonely in the middle of the night. I need you, darling, make things alright. Come on, baby, come on, please. Come on, baby, baby, please. Turn on the light, let it shine on me. Turn on your love light, let it shine on me. I said a little bit higher. A little bit higher. Just a Blues Brothers. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a una nueva agenda deportiva. Los Dogos 15 hicieron historia consagrándose campeones del Super Rugby de Américas. El equipo de rugby cordobés, Dogos 15, venció a Pampas por 37-23 en la final del Super Rugby Américas, competencia en la que participan 7 franquicias de 6 países del continente. Justamente, el duelo por el primer lugar enfrentó a los 2 equipos representantes de Argentina, Dogos de Córdoba y Pampas de Buenos Aires. El resto eran combinados de Brasil, Chile, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. El conjunto dirigido por Nicolás Galastro hizo historia ya que se convirtió en el primer equipo argentino en obtener el campeonato en este certamen continental. En cuanto al partido por el título, la sede fue el Club Atlético San Isidro y tras un primer tiempo muy parejo, ya que el marcador finalizó 15-16 a favor de Pampas, los cordobeses dieron vuelta a la historia y lograron ganar en el complemento por una diferencia de 14 puntos. El último esfuerzo para sacar un boleto a los Juegos Olímpicos. A partir del martes, la selección argentina de vóley masculino disputará la tercera y última semana de la BNL, Liga de las Naciones, e intentará seguir sumando puntos para clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024. Luego de sumar 4 victorias y 4 derrotas en los 2 primeros weeks disputados en Brasil y Canadá, la albiceleste viajará a la capital de Eslovenia, Ljubljana, para jugar los últimos 4 partidos que les darán la chance de avanzar a la siguiente ronda del torneo y sumar puntos en el ranking de la Federación Internacional de Voleibol. El primer rival del equipo de Marcelo Méndez será el local Eslovenia mañana martes a las 15:30. Luego, el jueves 20, se cruzarán con Turquía. Al día siguiente, enfrentarán a Polonia y por último, cerrarán esta primera fase ante Bulgaria. Estos 3 últimos partidos comenzarán a las 8 de la mañana y serán transmitidos por ESPN y Star Más. Hasta el momento, la albiceleste se ubica en posición de clasificación. Sin embargo, como el sistema de puntuación es complejo, todavía no hay certezas de lo que debe suceder para que Argentina consiga su pasaje a París. Aparentemente, si gana el martes o consigue 2 victorias, se aseguraría el cupo, por lo que esperemos que el seleccionado de Marcelo Méndez consiga las victorias necesarias para tener su lugar en los próximos Juegos Olímpicos. La última fecha de los cordobeses antes del receso. La semana pasada se disputó la 5ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol Argentino y a continuación repasamos los resultados que dejó la jornada. El día jueves, Belgrano viajó al Monumental de Victoria para enfrentar a Tigre y finalmente se volvió con un punto tras igualar 1-1. A los 5 minutos del primer tiempo, el conjunto dirigido por Sebastián Domínguez se puso en ventaja de la mano de Facundo Ferreira. Sin embargo, a los 65 minutos, Matías Suárez igualó el resultado y le permitió al Pirata sumar su 4º partido invicto. Con este resultado, los dirigidos por Juan Cruz Real ocupan el 10º lugar de la tabla con 8 puntos. Ahora, pasamos con Instituto, que el mismo jueves a la noche superó a Newell's en Rosario por 2-0. A los 8 minutos del inicio, Gastón Lódico abrió el marcador y ya en el complemento, Ignacio Russo estiró la ventaja y selló una gran victoria para la Gloria, que con estos puntos se posiciona 6º en la tabla. Por último, tenemos a Talleres, que en el Mario Alberto Kempes se impuso por 2-1 ante Platense y se convirtió en el líder del campeonato con 13 puntos, 4 victorias y una sola derrota. Bruno Bartichotto convirtió el primer gol del encuentro a los 7 minutos de la primera parte y antes de ir al descanso, el Calamar igualó el marcador con un gol de Franco Minerva. Sin embargo, a los 70 minutos apareció el delantero Alejandro Martínez para anotar el 2-1 final y darle un gran triunfo a la T. Les recuerdo que la siguiente fecha se jugará de acá a un mes a partir del 21 de julio, una vez finalizada la Copa América. Todos los equipos aprovecharán este receso para darle unos días de descanso a los jugadores y luego comenzar con toda la pretemporada para competir en lo que resta del año.

Llega una nueva cumbre mundial de economía circular, 13, 14 y 15, Complejo Ferial Córdoba, para seguir transformando nuestro futuro. Sé parte de un evento que reúne a más de 60 expertos, locales e internacionales, emprendedores, académicos y líderes del sector público y privado. Una experiencia gratuita para todos, cada vez más grande, cada vez somos más. Es un nuevo desafío, es aquí, en Córdoba, y es ahora. Súmate. Cumbre Mundial de Economía Circular.com.ar. Vecinas de Barrio Los Cortaderos conformamos Azucena, cooperativa de sublimación de La Poderosa. Trabajos personalizados en prendas y objetos varios. Encontranos en Instagram como azucena.sublimación o al teléfono 156 82 16 80. Si sos afiliado a Sodelsac y tenés problemas en tu puesto de trabajo, envía un WhatsApp al 3515 18 13 16 para que el área de inspecciones del sindicato pueda ayudarte. Sodelsac, Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba. Este es el último bloque de nuestro programa. Anticipamos hoy que no va a estar Fanny con nosotros, porque tiene sus seguidores la tipa, ¿viste? Empiezan sí, a preguntar. El club de fans de Fanny. Todas chiquitas, así adolescentes, sí. Y no tanto, tengo algunos grandulotes que la siguen. Pero bueno, ¿viste la maca? ¿Cómo es? Como decimos, culo inquieto, se nos fue. No está por acá. Bueno. Entramos entonces en el último bloque de nuestro programa Sinfani, revista radial de actualidad, si las hay, Radio Nuestra que estás en el cielo. Vamos a continuar con algo más de información, Victoria Granero, querida. Bueno, viste que ya estamos parados en la mitad del año, con todos estos días fríos, en la mitad del año. Me asusté, digo, estoy parado, ¿dónde? Acá en un cable. No. Estamos en la mitad del año y ya, viste, con todos estos días fríos, uno se empieza a preguntar cuándo vienen las vacaciones de julio, por lo menos para los chicos, porque uno por ahí cuando ya es grande no se toma vacaciones. No hay forma. Entonces, bueno, las vacaciones de julio para los chicos, el receso invernal, en el caso de Córdoba, porque viste que cada provincia define su propio inicio de receso invernal, en el caso de Córdoba va a ser el 8 de julio, extendiéndose hasta el viernes 19 del mismo mes, o sea que las clases van a retomar el 22 de julio. Uh-huh. Y después, ¿cuándo va a finalizar el ciclo lectivo? El 13 de diciembre. Bueno, imperdible la nota de Luis Brunstein para Página 12 bajo el título Ganó el pichuleo, las órdenes de Bullrich, los infiltrados y los votos comprados. Léalo para que sepan cómo viene la mano, cómo se dio este atropello, uno más que además le quieren endilgar a los sectores populares, a los sectores sanos, a los sectores saludables que fueron a protestar por esta ley de mierda que fue el comienzo de la entrega del país. Las pequeñas concesiones que hubo fruto de esto, justamente de este término pichuleo mezquino, que le dieron a la ley bases y al RIGI famoso, al gobierno, que ya ha dicho que va a tratar de revertir en diputados los pequeños cambios saludables introducidos en el Senado. Esta ley no tiene nada a favor de la gente, nada, pero algunas cosas se pudieron meter y sin embargo estos delincuentes intentarán sacarlos nuevamente. Bueno, el ensañamiento que ha habido con los detenidos durante el acto, sí, que mencionábamos en el comienzo del programa, el miércoles pasado en el Congreso, unidos a la acusación de terroristas, ha establecido un paralelismo con el lenguaje de las viejas dictaduras, que sí, creo yo, por eso digo que esto es una dictadura más, sumado al sarcasmo revanchista de acusarlos de intentar un golpe de Estado. Fue como si estuvieran burlándose por la estupidez de haberlos votado. Ahora pueden aplicar el proyecto neocolonial y antipopular que mencionamos todo el tiempo en este programa, y no escucho ningún otro programa donde se lo mencione tan claramente, a riesgo de que peligre nuestra condición al aire, porque siempre hay tipos detractores que nos están puteando todo el día por decir esto que pocos dicen, sin necesidad de recurrir a los militares. Ahora pueden aplicar, completando la idea, el proyecto neocolonial y antipopular sin necesidad de recurrir a los militares, como en otras épocas. Llegaron al gobierno votados por muchos de los que sufrían sus políticas, y ahora, en nombre de la esperanza estúpida, nos están cagando la vida a todos. Victoria. La semana que pasó se realizó la primera edición de los premios Ana Frank, que distinguió a personalidades y etnidades por su contribución a la convivencia en la diversidad y la inclusión, la generación de conciencia acerca de la violencia y la discriminación y la defensa de los derechos humanos. Uh-huh. El premio se instituyó para los aniversarios número 15 del Centro Ana Frank Argentina para la América Latina, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue la primera en recibirlo por su lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Se vienen días movidos en la agenda del transporte público de la ciudad de Córdoba. Como adelantó el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Rodrigo Fernández, en estos próximos días va a llegar al Consejo Deliberante el proyecto de ordenanza de nuevo marco regulatorio, que es la estructura legal sobre la que se debe montar la licitación del nuevo sistema. También se pudo averiguar, se trata de un marco normativo que está planteado como flexible, lo que va a permitir adaptar líneas y recorridos de acuerdo a la evolución y cambios que tenga la demanda en la próxima década. Y no tanto, muchachos, un poquito más cerca también, es más urgente el tema de la espera y las demoras de los colectivos. Pero además va a tener en cuenta las recomendaciones que hizo el estudio de demanda financiada por la Unión Europea, que pocos bondi toman en la que, y esperan, pero sí, que han sugerido, por lo que va a tener un carácter metropolitano. Por eso cobrará importancia el rol del ente intermunicipal de gestión metropolitana, ya que será el encargado de llevar adelante la nueva licitación. El marco regulatorio va a permitir que estas localidades del Gran Córdoba puedan hacer acuerdos con la capital para integrarlas en la licitación y que las líneas lleguen hasta allí. Además, el ente tendrá una unidad ejecutora de transporte que se va a encargar de poner en marcha el sistema. O sea, Vique, ahora vas a tener más posibilidades con colectivos metropolitanos y no solamente interurbanos, se supone, de llegar a Córdoba, ¿no? Ojalá. Sí, sí. Bueno, me va a venir a visitar más, entonces. No, sí, si me deja el bondi, te voy a visitar. Bueno, dale. ¿Algo más? Bueno, vamos a hablar de una aerolínea para perros, la aerolínea Park Air, que es pionera en Estados Unidos en vuelos exclusivos para perros. No viajan las personas en esta aerolínea. ¿La aerolínea? Park Air, como ladrido Air, ¿viste? Porque viste que Air ponen como aire. Sí. Park Air. Bien. Vuelos exclusivos para perros de todos los tamaños y todas las razas. Los servicios que ofrecen incluyen como juguetes, comida canina, masajes, caricias y espacio para que jueguen en el avión y se muevan con libertad. Claro, sí, se ve que claro, no los pueden tener sentados como en el asiento, entonces los perros corretean y se mueven por donde quieren. Claro. La intención de esta aerolínea es evitar que los perros se estresen por tener que viajar en la cabina, en las bodegas de los aviones, porque viste que tienen que viajar no solamente abajo de la bodega, sino también que dentro de los caniles, de las cajitas esas para los perros. Entonces, horrible, pobre bicho. Sí, pero, igual pero como que sí, exagerado, es una noticia para gente con guita, porque nosotros no creo que podamos mandar, de pedo que nos podamos viajar nosotros en avión, imagínate mandar una mascota en una aerolínea que es exclusiva para ellos, es como una noticia de gente con guita, no sé, nos quiso hacer sentir pobres la Vane poniéndonos esta noticia acá. Ustedes sigan yendo a Calera con el perro abajo el brazo. Claro, sí. Claro. Caminar es lo máximo que te puedo llevar a hacer con el perro, ni siquiera porque me ladran todas, me taborean todos los perros de la cuadra. Yo tenía un amigo que sacaba a pasear el perro de Alta Córdoba, el Gustavo querido, y se iba al centro, ¿no? Entonces el perro lo seguía. Y cuando volvían, le decía, viste, discúlpame, le decía al troll, el troll de Alta Córdoba, a las chicas en general, que son trolebuseras, discúlpame, me vine con el perro, dice, bueno, y por lo general decía, no se puede subir perro, man. Bueno, dale, subí, hacete el loco, y subí el loco y se venían en bondi. ¿El perro? Claro, porque, viste, se iban caminando para hacerlo caminar el perro hasta el centro, pero cuando se daban cuenta eran las 10 de la noche y tenía que volver y a pata ya era más difícil. Ya era difícil y peligroso también. Bueno, las chicas del troll se portaban bien y lo dejaban. Sí, se ponían la 10. Lo dejaban subir. Bueno, queridos amigos, queridos oyentes, queridos radio nuestreros, hasta aquí llegó nuestro amor-odio, porque no es amor, viste que uno dice llegó nuestro amor, pero no es solamente amor, es amor-odio. Hoy hemos estado particularmente odiositos porque comenzó la semana pasada la entrega total, definitiva, pero la entrega en serio, de los recursos naturales, contra los derechos laborales, los derechos sociales. Usted no se da cuenta, usted sigue viendo el Gran Hermano, ¿vio? Usted sigue pensando si Furia es mala, si es buena. Usted sigue pensando en la esperanza. Y a Furia ya ve que la hacemos presidenta, Furia, porque como viene la cosa, ¿viste? En el marco de idiotez que vivimos, no tenga ninguna duda. Bueno, mientras usted sigue boludeando, pensando esperanzado en que estos cambios de este gobierno, que es un desgobierno, van a tener sus frutos, el país se sigue destruyendo y entregando. Por eso nosotros, que creemos tener un grado distinto al menos, gracias a Dios, gracias a la ciencia de usted, pensamos que no, por eso somos un poquito odiositos. Se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, programa ya en su séptima o octava temporada. Bueno, no sé, hace muchos años, hace más de 7 que comenzamos. Hace muchos años que estamos en esto. Esta idea que nació después de que Macri nos echó a todos allá por la de la 102.3 radio, que ahora está peligrando también su existencia, la FM de Radio Universidad. Estábamos allí tratando de hacer este programa cuando nos echó a todos. Fuimos a otras radios y aquí estamos desde hace mucho tiempo, muy cómodos en esta querida casa, un verdadero espacio representativo de la cultura de Córdoba, como es la FM 94.3 UTN. Siempre el agradecimiento a las autoridades de esta emisora por permitirnos una voz disidente libre, quizás muy distinta y quizás no le suene tan bien a usted que está acostumbrado a estos medios que le endulzan el oído, pero le dice quién es malo y quién es bueno, a quién votar y a quién no votar, aunque usted no se dé cuenta. Entiéndase, los Pete Martínez, los Jorge Honora, su apellido Cuadrado, Alejandra Chirini, Caca Potenza y toda esta gente que ocupan las pantallas y que, usted las consume así con distintas formas, alegres, comprometidas, o sea, alegres y contentos de ver una televisión distinta. Bueno, es una televisión que en realidad es absolutamente nociva, no como Canal 10, que están por cerrar, que se autodefinen y coincidimos como el informativo y el canal no tóxico. Todos los demás son tóxicos. Nosotros creemos que también tenemos cierta toxicidad por el otro lado, en todo caso. Pero, claro. Sí, pero créanme que los otros son basura pura. Les habla Quique Zapata. Estuve acompañado de mi compañera Victoria Granero, una vez más aquí solito los dos. ¿Cómo estuviste? ¿Bien? Me dejaron solo, bien. Sí, bueno, vamos a despedirnos diciendo que el equipo se completa con la ausencia hoy, idas y venidas, porque anda con trámites varios. Macarena Jerez Guerrero, co-conductora de este programa y encargada de personajes ficcionales, junto a la actriz Emilce Blanco, la producción cuidada, controlada, de cerquita nomás. Hoy, hace 5 minutos me puteó, me dijo, no dijeron nunca las redes. los teléfonos. Y tienes razón, no lo dijimos en el bloque de los bloques de humor, en eso no lo dijimos. Bueno, no sé, me retó. A mí siempre me retó. En el primer bloque de humor no lo dijimos, en los otros dos sí lo dijimos. Vanessa Ríos es la productora de nuestro programa. La producción periodística es responsabilidad, entre otros aspectos, del ocupado Raúl Terán, que no tiene tiempo para nada de este programa. Para nada, para respirar de pedo. No sé cuándo vive ese guaso. Nico Camos, si estuvo en el control y puesta en el aire la recepción técnica en la radio de Gastón Cortés, de Darío Genovese, la sección de deportes de Abril Leiva y las recomendaciones literarias de Ignacio Colasanti con la jefatura de mascotas de la Charito González Torres. Vicky, querida, que tengas buena semana. Y igualmente, para vos y para toda la gente que nos está escuchando. Bueno, ojalá que estemos completos de equipo ya la semana que viene. Y vamos a volver con una propuesta similar, esta revista radial de actualidad llamada Radio Nuestra, que estás en el cielo, ganadora por 2 veces consecutivas del Martín Fierro Federal al mejor programa en el rubro humorístico en radio del interior del país. Mire qué país generoso. ¿Cómo no va a ganar Furia así, no? El Gran Hermano y todos esos estúpidos. Este es Molotov y un clásico ya, Frijolero. Chao, gente. Buena semana. Chao, Vicky. Chao, chao. Estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. No existe algún respeto y no metamos las narices. Nunca inflamos la moneda, haciendo guerra otros países. Te pagamos con petróleo, Pinterest es nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me green, no, you fucking beaner. Stay at the side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas pino, ni se puñetero. Yo siempre veo susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Arriba México, chingada madre. For every single time I've gotten stared up for being at the wrong side of town and the ranchman to be. If I had the kind of chips lately, I wanna spend the miles of these races. Podrá así que imagínate dos afuera. Cero mexicano cruzando la frontera, pensando en tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo que fue not the way back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Once you look down on where your feet is planted, you wear soil that makes you take shit for granted. That was in the air just to let you know where your feet all paint up with the Mexico. Correct. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on the side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. Ahua! No me digas beaner, listo puñetero. Yo sacaré el susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.